Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo están todos ustedes? Para mí siempre es un placer saludarlos, darles la bienvenida a nuestro programa que hacemos en conjunto, ustedes en su casa y nosotros aquí con sustituta. El chacotero sentimental de la corazón los acompañará hasta las 4 de la tarde. ¿Usted se quiere unir de forma activa? 381-2040-41 y 42. Chico Trujillo, la cosecha de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la locura y se acaba la cintura, se acaba la cordura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la gordura y se acaba la locura, se acaba la pintura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres. Cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la gordura, y se acaba la locura, se acaba la cintura, y se acaba. Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Y estamos entonces, damas y caballeros, 381-2040-41 y 42. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Fantasioso. ¿Fantasioso? ¿Cómo estás, Rumpi? Ya, ¿y qué edad tiene Fantasioso? 24 años. 24 años. 24. 24 años. Claro. Ya. Te cuento mi historia, Rumpi, mira, bueno, mi nick, mi apodo lo dice todo, Fantasioso. ¿En qué sentido, así como que usted vive en un mundo irreal? Fantasioso con las mujeres, en cumplirme mis fantasías que yo requiero. Te cuento. Anteriormente había tenido una pareja de 4 años aproximadamente de relación. De lo que esa relación, ella me empezó a complacer en todo lo que yo buscaba. ¿Y qué cosas así buscaba usted? Intentar cosas nuevas. Por ejemplo, ver a mi expareja estando con otra mujer y yo viendo, ¿ya? Ah, ¿mirando nomás o aportando? No, en esa ocasión fue solamente observando. ¿O aportando ahí con lo que sabe? No, solamente observando, fumando un cigarro, viendo el acto. Shh. Sin participar. ¿Y cómo le explicáis eso a la chiquilla? Se lo planteé. De primera me decía que no, que lo iba a pensar. Hasta que un día se dio y me dijo que sí. Fuimos a la casa de mi amiga y pasó lo que tenía que pasar. Entre ellas solamente. Ya, espérate, ¿y a tu amiga le gustaban las mujeres? A mi amiga, claro, le gustaban las mujeres. Ella incluso me pidió requerimientos como para... Yo al momento de llevar a mi pareja que fuera a la casa de ella. Por ejemplo, ella me dijo, pucha, si podéis llevarla con una mini y unos tacos sería bueno. Porque así ella se podía excitar más, ¿me entendí? Mm. La niña que era lesbiana. Ya, espérate, ¿y a ti ¿y qué era lo bueno de ver cómo se la servían, digamos, y no poder participar? No sé, no fue, fue bien raro en ese momento, pero no, ella me complació en eso y lo dejamos ahí. Yo no participé en esa ocasión, pero ahora viene lo que te quiero contar. Con mi actual pareja, el domingo... Ahí, esto fue una ex y chao. Claro, fue una vez, fue con mi ex, chao, y con mi pareja actualmente, yo le había planteado que hiciéramos un trío. Oye, ella... que te gusta. Ella... ¡Oye, el mono cargante! ¡Y dele con la tontera! Nada, Rufi, pero ya, yo la escucho. Y lo que pasa es que ella me dio a escoger si quisiera hacer con un hombre o con una mujer. Lo buscamos en el chat al tipo, porque a todo esto fue más fácil buscar a un hombre que quisiera participar en un trío con nosotros que a una mujer. La cosa es que concretamos, convertimos en el chat, por ejemplo, y invitamos... Ah, pero ni siquiera con un amigo. No, con un conocido que es del chat, que nos metimos al chat y nos buscamos una persona que quisiera participar con nosotros. ¿Alguien se quiere servirnos? Claro, algo parecido. ¿Ya? Y la cosa es que nos juntamos, el tipo sacó el motel y fuimos. De primera vez, ella igual súper nerviosa, yo también, y lo hicimos, por rompe. Hicimos el trío hombre-mujer-hombre con mi pareja. Ya. Lo cual fue una experiencia buena. Incluso te puedo decirte que hasta nuestra relación se fortaleció con esto, porque fue como despertar el líbido nuevamente que estaba apagado en nuestra relación. Oye, pues, ya, pero espérate, o sea, ¿y no te dio como miedo de quién será el mono? Anteriormente... Puede haber entrado cualquiera, vos. Sí, bo, no, sí, rompí, no se gacha. No, pero fue un buen detallista, onda... Bien higiénico el tipo, y bien cachado también para que le gustara a ella. Y no, todo bien coordinado. Incluso el tipo sacó el motel, él lo pagó. No lo pagué yo. Y fuimos a la batalla. Y no, Rupi, te quiero decirte que fue buena la experiencia. Onda, mi pareja siempre me decía que no. Pero al final me dijo que sí, lo hicimos y también le gustó. ¿Y cuál es la gracia, podríais tratar de describir? La gracia de esto es tratar de... Bueno, en mi caso, en el caso... Porque de se mismo, supone que tú eres pareja de ella y ella es tu pareja, digamos. Entonces, ¿cuál es la gracia de que otro le esté haciendo las cositas? Fantasías sexuales, por rompí. Yo creo que todos tenemos fantasías. Pero en este caso, yo creo que como pareja nosotros nos fortaleció bastante. Porque, como te digo, despertó el líbido... El de entre nosotros, lo ¿y que nunca estaba... le tuviste que decir, a ver, papito, a ver, tranquilo, ahí no le haga eso? Mira, yo no soy celoso. No, menos mal que no soy celoso. ¡Está claro! Sí, bueno. No soy celoso. ¿Ah? Así que no soy celoso, así que no tuvimos complicaciones en ese momento. Y todo bien detallado, con una muy buena previa. Entonces, para que ella se sintiera cómoda también. Claro. Era la idea. Ya. Así que concretamos el trío y ahí nos gustó a ambos, lo dejamos ahí, no se conversó más el asunto. Bueno, ella ahora es ella la que me toca a mí el punto, que me dice, oye, estuvo bueno, ¿te acordás de lo que hicimos? Y, o cuando estamos en la incursión entre nosotros, me dice, oye, ¿te acordás cuando estábamos haciendo esto? Ah. ¿Cachai? Entonces empieza a jugarme la psicología con la calentura del momento de ella. ¿Cachai? Entonces, y cosa que a mí... No me molesta, pero sí dijimos que no íbamos a tocar más el tema. Entonces, bueno, quisiera más que nada contar esta historia para decirle a todas esas parejas que están indecisas o que quieren probar algo nuevo, que lo prueben, puede ser para bien o como puede ser para mal. Claro. Pero de todas maneras... ¿Y cuál es el requisito? No ser celoso. No ser celoso, de todas maneras. Claro. No ser celoso. Ahora me toca a mi parte a mí, sí, porque ahora me tiene que ir con dos mujeres a mí. Sería lo ideal. Ah, obvio. Así que si a futuro sale, bienvenido sea. Oiga, ya, pues, compañero, ¿qué quiere que le diga? Saludo a su polola y le vamos a ponerle un tema. Esto es Fantasías Sexuales. Todas las noches sueño contigo.

Vuelve a dirigirse al país el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La rompí, mira, hablé con Géminis. Géminis. ¿Y qué edad tiene Géminis? 23 años. ¿23? Sí. ¿Ya? Bueno, te cuento. Voy para callar. ¿Ya? Resulta que soy un hombre con mis pequeños 23 años, casado ya. Llevo 2 años de casado. Yo trabajo fuera de regiones, soy de Santiago, pero trabajo en regiones. Resulta que en esos viajes conocí a una niña, digamos que en la octava región. ¿Ya? ¿Y usted trabaja viajando, digamos? Claro. ¿Ya? Claro, eso sí. Y la cosa es que... otra conocí a una niña, fuimos a un pub por ahí cerca, ¿la cachai? Y el tema es que me metí con ella. Ah, dura, ¿eh? Oye, pero a estaba ver. El chancho tirado, así como que no, si fui, volví, estamos. Mira, viejo, en esa ciudad, weón, parece... ¿En cuál? Tirado. ¿En cuál? En esa ciudad, en la octava región. ¿Ah? Donde están todas las villas ricas. ¿Ya? Ya, y estamos aquí, me metí con ella, ¿cachai? Onda, el mismo día. Espérate, ya, fuiste, te carreteaste, la hiciste como si fuera, ¿y qué, un soltero más? Sí, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Ya? Ya, hoy el tema es que... sin cuidado, sin nada, ¿cachai? Llegué, me metí con ella, toda la weá, ¿cachai? Terminó un fin de semana, volví a Santiago, volví a viajar para allá, otro fin de semana. Pero tú le dijiste a la loca, oye, ¿sabes qué? Yo estoy... Nada. Nada, ni ¿Con cuál le dijiste el nombre? Claro. Y no es chiste, ¿ya? Mucho. La cuestión es que volví para allá, me volví a encontrar con la loca, fui yo a unos amigos, de hecho, puta, nos carreteamos todos, ¿cachai? Y volvió a pasar, ¿cachai? Toda la guada, todo esto sin cuidado, sin nada. ¿A qué le llamamos sin cuidado, sin nada? Sin condón, y ella se cuidaba, ni nada. ¿Cachai? El tema es que... ahora investigando todo el tema por ahí a la mina, ¿cachai? Tú sabes que la cuestión del Facebook es muy grande. ¿Ya? Investigando toda la cuestión, y un amigo que tenía por allá, que no tenía idea que existía por allá, se comunicó conmigo que me había visto y toda la cuestión por allá, y el tema es que me decía que la loca era prostituta. ¿Cachai? Que la loca era putida, ¿cachai? Que siempre andaba en esos ambientes, que se andaba metiendo con puros viejos. A todo esto creo que todo el ejemplar de su amiga, el mismo parecido parece. ¿Ya? ¿Cachai? Y anda con el tema de... Espérate, de o sea, ¿y vos te metiste cuántas veces sin condón con la loca? Puta, como 10, 11 veces. Mira, qué lindo. Cacho. ¿Y con ese mismo después llegaba para la casa? Sí, pues, pero ahí, por el miedo ahora que tengo... después que me enteré de eso, no pasa nada con mi señora, porque no pasa nada, no le hago nada. ¿Ah? Porque estoy urgido, no sé qué chucha, si es que tengo alguna enfermedad, alguna weá, nada. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, no sé qué va a hacer. Oye, pero espérate, o sea, ¿hablaste con la loca? No, yo resulta que yo voy a ir de nuevo para allá, pues. Ahí la voy a entrar, pues ahí le voy a decir todas las cosas. ¿Y qué le vaya a decir? Nada, porque onda... ¿Pero qué le podéis decir? A ver, ¿cuál es? Puta, nada. Ay, pero... ¿cómo no te metís conmigo sin cuidarte? Y era decir, escoba, por loco. Claro, no es lo mismo, bueno, pero para decirle por qué no me dijo, por último vez todas las precauciones, no sé. ¿No te dijo qué? ¿Por qué no te dijo qué? Era butita, pues. Pero si contigo no lo era, por loco, le pasaste plata. No, pues para nada. ¿Ya? Nada, pues sí, ya se entregó, y que la weá que me quería, que estaba enamorada, y que la weá que nos vinimos a Santiago, y la weá, y yo no pasa nada. Ya. Entonces, ¿cuál sería la moraleja, papito? Que no porque te la estén regalando, vamos a ir a Potopelao. Claro, viejo, ¿sabes qué? Moraleja para todos, viejo, cuídense antes de hacerlo, loco, preocúpense. Y vean, y si están casados por algo, preocúpense, señora, para que manden un giros como yo. Y ahora, espérate, ¿y cuál es tu miedo ahora? ¿De no, qué? Sabes, es que tengo SIDA. ¿Ya? SIDA o alguna enfermedad culada que me pudo haber transmitido. Yo quería hacer la consulta, yo no tengo idea de cómo se hace un examen culado de SIDA ni nada por eso, quiero saber. Chú, no, hay que ir al consultorio, aquí no estamos haciendo examen de SIDA, pues, papito. La no, dura, pero loco, cuídense. Si van a otras regiones, loco, las más perversas, cuídense allá. Claro. Yo lo que te digo que esta te la buscaste solito. Porque tal como tú decís que la mina dice, ah, como no me dijo, vos también tenés que preocuparte, sobre todo si soy casado, pues, mono. Así que te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Pobrecito Mortal. Está empezando la tercera hierba. Las informaciones me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Y ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás por la tarde. Y aunque el informativo te estremezca un poquito, tú mientes y en el fondo no puedes negar que te gusta. Hombre, estoy temblando, toca mis rodillas. Tiembla el matrimonio, tiembla toda la familia. Ya empezaron las noticias a contarme sus desgracias. Secuestraron otro avión los extremistas. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver. Los informativos me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. en el 381-2040 381-2041 381-2042. Si usted llama de regiones, anteponga el 02. Por ejemplo, desde Coyhaique, en el 89.5. Un saludo a todos los coyhaiquenenses. ¿Qué? ¿Guateaste? ¿Chuti? Tengo buenas canciones para poner. Yo tengo buenos llamados. Tú tenés buenos llamados. Pero es cuando después de cada canción quedamos en que después viene un llamado. Ah, ¿O los estáis guardando? ¿Los estáis guardando para otro día? ¿Los buenos? Somos un equipo, chiquillos, y ustedes, así es. Esta es nuestra reunión de pauta que la hacemos en directo para todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Silvana. ¿Silvana? Sí. ¿Y qué edad tiene Silvana? 24. Ya. Yeah. Oiga, deje quieto el teléfono. Ya, ¿y? Bueno, te cuento, Rumpi. Yo en enero de este año conocí a un tipo en una disco. Y él andaba con una niña, con su polola, se puede decir. ¿Ya? Resulta que me pedía el número, yo no lo tomé en cuenta ni nada. Me buscó por Facebook. Nos juntamos, ya. Me dijo que no estaba con ella. Resulta que me puse a pololear con él. Espérate. ¿Cómo que, loco, así tú lo viste con polola y después se fue de negativa? Es que claro, después pasó como un mes, dos meses que yo no supe más de él y él me buscaba. ¿Cachai? Hasta que me junté con él, salimos, la pasamos súper bien, o sea, tú lo mirás y es un gallo estupendo, regio, o sea, espectacular, nada que decir. ¿Ya? ¿Cachai? Ya, pues resulta que gracias a Facebook, y gracias le doy a Facebook, me contacté con la ex polola de él. Ya. Y resulta que ella me mandaba mensaje en privado diciéndome que quién era yo, porque él decía que yo no era nada, que ella era la polola de él. Oh. Ya, cuento corto. A ver, espérate, pero nada que no sospechara y po. Claro, pues ahí yo igual siempre tuve la sospecha de que algo había, pero él siempre me lo negó, ¿cachai? Y aparte que pasaba todo el día conmigo en mi trabajo, ¿cachai? Pasaba todo el día conmigo. ¿Ya? Y todos los días. ¿Cachai? Ya. Ya, resulta ¿y cómo que... ¿Y cómo en qué el mono no trabajaba? Trabajaba de noche, supuestamente. ¿Ya? ¿Ya? Según él trabajaba de noche, la cosa es que me junté con la niña esta... Y resulta que este estaba viviendo con ella. ¡No! ¿Y cómo pasaba todo el día y toda la noche? Es que ella trabajaba todo el día, pues vivían juntos en la casa de ella. Ah. Y de ahí en la mañana decía, oye, voy a la pega y pasa. Claro, y se venía a mi trabajo, estaba conmigo. Y se iba a cachetear con vos. Sí. ¿Ah? Bueno, eso no es todo. ¿Ya? Cuando nosotros salíamos a las discos, ponte tú, a ella le decía que iba a trabajar y salía conmigo en la noche a carretear. Cuando íbamos a las discos, yo me daba cuenta que él miraba mucho a los hombres. ¿Cachai? Que no miraba a mujeres. ¿Ya? Resulta que él iba a discos gay, tenía un amigo que era gay. Sí, pero tenía dos minas, tío. Oye, pero ¿qué es eso? ¿Ah? ¿El teléfono de ella? Loca, ¿te estáis paseando con el teléfono? No, sí estoy tranquilita, ni me movió. Entonces muere porque está sonando. Ya, mira, resulta que él estaba con ella y estaba conmigo. Sí, y aparte... Pero un tipo, mira, discúlpame, pero dícese del gay, un tipo que le gustan los hombres, ¿no? Que se come a dos minas y además anda disco gay, po. Ya, pero es que espérate, resulta que yo después hablé con ella y me enteré que él era bisexual. Claro, por lo menos. Y que el amigo que él tenía, que es médico, le pagaba a él por trabajos sexuales. ¡Chu! ¿Ya? ¿Cachai? Y resulta que no hace mucho, como un mes más o menos, me llamó esta niña para decirme que estaba con él y más encima que estaba embarazada. ¿Ya? De él. Y que Carlos prácticamente era su pareja. A ver, espérate, ese loco, compadre, pero fuera conejo, es como conejo, todas las cuevas le sirven. Sí. Bueno, ya todo esto supe que no tan solo andaba conmigo, sino que con dos niñas más. ¿Ya? ¿Cachai? Que tenía dos hijas botadas por no sé qué lado. ¡Chu! ¿Ya? Y él me buscó. Hace dos semanas me buscó. Oye, pero este mono, ¿qué día tenía libre? Todos los días. Oye, pero si, ¿cuánto andaba con cuatro mines y cuántos hombres? Andaba con supuestamente uno que era el que lo mantenía prácticamente. Es que lo que pasa es que el amigo lo mantenía, ¿cachai? Ese es el cuento. Y no te digo las cosas que me contó esta niña. O sea, vio harta asquerosidad entre ellos dos. ¿Cómo vio hartas asquerosidades? No sé, pues papeles sucios con semen manchado con los dos. Claro. Y al final llegué a la conclusión de que él era bisexual, obviamente. Pues a lo menos. Claro. Un mentirosillo más que anda dando la vuelta. Exactamente. Y bueno, él me buscó hace como 2 semanas más o menos para pedirme perdón y decirme que me amaba el care roja. No, mi reina, si lo que hay que hacer con la gente que miente de esa manera, ¿me entiendes? Es dejarlo al lado con sus mentiras, digamos, pero tú... Obvio, no, obviamente yo lo mandé a la punta del cerro y lo único que le dije que me daba asco. Claro. Y más encima me enteré que anteriormente él era... Pero espérate, ¿y tú le dijiste, oye, si a vos te gustan los hombres y no sé qué? Sí, sí, él sabe, pero tú crees, en ningún momento me lo negó. Ya. O sea, es como obvio que sí, pues, ¿cachai? Pero la mina me echó la culpa a mí de que yo andaba diciendo que él era gay, pues. ¿Sabe qué, mi reina? Que se queden con sus cagüines, menos mal que no es usted la que está embarazada. Exactamente. Exactamente, ella se quedó con la peor parte y él seguirá con su vida. Y usted sálgase de ahí. Esto es ¡cállate! ¡Ya no me mientas! Muchas veces te lo repetí. Calla, por favor, no sigas. No, no, no, no, no, no. Que nuestra barca naufragó. Compartí mi lecho junto a ti. Aquí yo que estoy. que ayer o antes de ayer. Pintándonos a ciegas en un viejo hotel. Un hombre solo, una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Hola, Rumpito, hablas con Sandra. ¿Sandra? Sandra. ¿Y qué edad tiene Sandra? 40. Ya. ¿Y qué pachó? Bueno, te cuento mi historia. Cuando yo tenía 13 años, tuve mi primer pololo. Él era 10 años mayor que yo. Fue el pololo más lindo de mi vida. Duró más de un año. Y por otras personas, aparte que como yo era chica... ¿Qué edad tenía mi tío? Él tenía 23 y yo tenía 13. Ah, bueno. ¿Ya? Sí, ahí la andaban cuidando nomás, po. Sí, no, pero fue un pololeo muy lindo, sano. Bonito, lo pasamos súper bien. ¿Ya? Fue muy respetuoso, todo súper lindo. Él era de otra ciudad. Fue de muchas cartas, de mucho teléfono. Venía a verme. Fue todo lindo. ¿Y por qué estás así como triste contando? Porque igual, pues ahora estamos complicados. Nos volvimos a reencontrar después de 26 años. ¿26 años? Sí. ¿26 años después? Sí. ¿Y en qué grado había sido el pololeo aquel? No. ¿Cómo no? O sea, no hubo un grado uno nomás. O sea, besos y abrazos. ¿Ya? Y ya nos encontramos. Y bueno, yo siempre me estuve enamorada de él. Yo ¿Y cómo se encuentran 26 años después? Por el famoso Fein. El Fein Boon. ¡El Fein Boon! Y nos reencontramos. Él, como te digo, está en otra ciudad, trabaja en otra también. Y bueno, viajó a Santiago. Nos volvimos a ver. Yo siempre estuve enamorada de él, siempre guardé sus cartas, sus fotos, sus recuerdos siempre. Él hizo su vida, yo hice la mía. Bueno, yo me separé de mi marido porque yo me casé cuando tenía 16 años. Pero yo nunca estuve enamorada. ¿Pero y por qué te casaste a los 16? Es que fue todo un manejo. Ese es otro cuento, porque él fue un tipo muy manipulador. Él sabía que yo estaba enamorada de esta otra persona y como que siempre me obligó, me pegaba, me manejó mucho y yo, bueno, cedí a casarme con él y eso duró un año, mi matrimonio. Y nunca más, yo no lo vi nunca más, porque él nunca me perdonó que yo nunca me enamoré de él. Entonces, bueno, como te digo, hice mi vida, después él me buscó, cuando yo me separé. Él me buscó. Pero yo no... Ya no era lo mismo. Yo sentía que... Que no era lo mismo. Que yo... Que no merecía que yo ahora ya... Ya me habían picado las pulgas. ¿Cómo? Que ya me habían picado las pulgas ya. ¿Cómo le habían picado las...? Sí, pues yo estaba casada, separada con un hijo. Y él todavía era un hombre soltero. ¿El de 10 años más? Sí, pues. Cuando me buscó en ese entonces, después que yo me separé, sí, pues. ¿Y cuándo se separó usted? Yo me separé cuando tenía 17 años. 17. Él tenía 27 años, él se casó a los 29, pues. Ya, oye, ha sido como una vida de amor. Sí. ¿Ah? Sí. De amores no correspondidos. De que para allá, que para acá, ya, bueno, ¿y ahora qué? ¿En el Facebook qué? ¿Tú estás y qué? No, pues yo estoy súper enamorada. Siempre lo he estado, pues siempre estuve enamorada solamente de él. Ya, ¿y ahora qué? Cuando apareció en Facebook, ¿qué? ¿Cómo lo hiciste? Ya, pues nos encontramos y estamos en una relación, pues. ¡No me diga! ¡Oiga, ya! ¡Córtela! ¿Cómo qué? Sí, pues, me viene a ver, está conmigo. Pero surgió un problema. Él se iba a venir a vivir conmigo. Estaba todo, como todo ok. Y su mujer se enteró. ¿Cómo su mujer? Su esposa, pues él es casado. Pero es casado, pero no está con ella, ¿o sí? Bueno, a ver, está y no está, porque él más trabaja que lo que puede estar en su casa. Ah, bueno, pero espérate. O sea, ¿él sí tiene? Sí. ¿Ah? Sí. Él sí tiene mujer, vive con ella. Por eso, pero... A ver. Ellos nunca han tenido una buena relación, nunca ha sido un matrimonio... Bien, po. A ver, pero ¿quién eres tú para decir eso? Bueno, del hecho de que él estuviera conmigo, si no. viniera a estar conmigo... A ver, espérate. Tú no puedes opinar de cómo las otras personas se llevan entre ellos. Sí. A ti te venden la historia que quieren. Él te dice, no, si no la quiero, claro, porque quiere ponerte la puerta, porque te quiere pagar el puchito, vos, mi reina. ¿No? No sé, pues yo creo en él. Estoy enamorada. Veo que él también se la ha jugado, pues, ha hecho hartas cosas por mí, imagínate. Pero está casado. Y sigue con ella. ¿Sí? O sea, a ver, él te puede decir las cosas que quiera, pero si sigue con ella, es que sigue con ella. ¿O qué? ¿Ah? ¿Yo estoy enamorada? Sí, pero ¿o qué? Yo, está bien, si tú te puedes enamorar, yo no digo que no. Pero el mono la está haciendo doble por todos lados, digamos. Allá y acá. A ti te tiene convencida de que la loca no, si es una no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, pero lo claro es que él sigue con ella. A ver, pero mira, la mujer en una me llamó a mí. Y ella me dijo, yo nosotros no podemos tener nada, me dice, pero yo no lo voy a soltar, me dice ella. ¿Cómo? Ella a mí me llamó. Ella a mí me dijo, nosotros a lo mejor no tenemos nada, yo seguramente él te tiene que haber contado cómo ha sido la vida de nosotros, me dice, pero yo no lo voy a soltar, me dice ella. Entonces, ¿qué te estáis metiendo? ¿Qué estáis esperando? ¿Qué? No entiendo. Entonces, ¿qué estás? ¿Vaya a entrar a pelearte ya? ¿Martes 1? ¿Los martes, jueves y sábado contigo? ¿Ah? Eso te llamaba para que me dijera algo. Comadre, te estáis comprando el cuento. Eso es lo que te puedo decir, que te la estáis comprando barata. ¡Barata la estáis comprando! Porque el mono aquí te tiene convencido de que tú eres, pero resulta que a su mujer también la tiene convencida, porque si no tuvieran nada, él te diría, sabes que me voy contigo y basta con ella. Pero él me dice que por sus hijos, pues. Ah, te van a decir lo que querías escuchar nomás. Abre los ojos, la dura. Si ya esperaste 26... No es para que te metan el dedo en la boca, pues, mi reina. Córtala. Esto es el amor de mi vida. De rodillas

Te cuento. Dígamelo. Ya. Yo tengo una pareja que llevo hace 5 años. ¿Ya? Ya tengo un hijo con él todo, ¿cachai? Y hay confianza entre nosotros dos, pero... ¿Qué? No, si tengo un hijo, si hay confianza y todo. Hay confianza, ¿no? Porque yo digo, hay confianza, su amor me cuenta sus cosas, le cuenta a mí, a todo, ¿ya? Pero todo. Y ahí, una vez, ya, estábamos ahí... Estábamos... cuando estábamos nosotros en la intimidad... ¿En la intimidad? Ya estábamos en la intimidad. Y le dije yo... Oye, le dije... ¿A ti te gustaría hacerlo con otra, así... estar con otra persona? Y me dice... Así, yo nunca pensé que él me iba a dar esa respuesta. ¿Sí? Y me dice... Sí, me gustaría hacerlo con otra persona. Y yo le digo... ¿Con quién? Yo nunca me imaginé. Y me dice que con mi amiga. Ah, ándale. Con mi amiga. O sea, no, en realidad no es tan amiga, pero... Él la conoce por mí. ¿Ya? Yo le digo... ya, y de verdad... Y espérate, están... Y todo esto durante la incursión, y vos te ponías a preguntar si lo querías hacer... Claro, vos... Bueno, pero también vos le estáis esto... preguntando, pues mi reina, ¿para qué preguntas si después va a andar con la tontera? No, pero es que era para salir de la duda... Porque en realidad él igual... O sea, mi amiga es linda. O sea, igual no es fea. Pero... Yo nunca me imaginé que me iba a dar esa respuesta a él. ¿Ya? Así que ya, también... pero te dijo sí con la con tu amiga. Claro, me dijo el nombre de ella. Ya la cuestión es que... Después, ya se pasó esto, ya se me pasó a mí, se le pasó a él. Y después ella justo me había invitado a un beneficio del hermano. A una fiesta beneficio. ¿Eh? Y yo fui con él. ¿Ya? Y entre copete y copete... Este se le tiró. Este se le tiró a esta. Pero como... Este se le tiró a esta. ¿Y al frente tuyo? ¿Así como tú lo viste? Claro, como que yo... Él pensaba que yo me hacía la tonta, la lesa. ¿Ya? Claro, este se le tiró y... Ya yo dije, nomás yo me hice la lesa. Y después le dije... Espérate, pero tú lo viste. Claro, se le tiró diciéndole cosas, pero en realidad esta cabra no le dio mucha importancia. No le dio mucha importancia, no le siguió el juego. Ah, ya. No. No le siguió el juego. Pero después de todo eso yo hablé con ella y ella me dijo, no, me dijo si yo sabía esto, yo te quería contar y todo como iba a ser, ¿cachai? Y yo le conté porque él había dicho eso de ella. ¿Cómo? ¿Pero a él cómo? ¿Qué te dijo ella? Ella me contó... ¿Quién loco se le había tirado? Claro, me había como que yo pensando que yo no me había dado cuenta. No, ya, bueno. O sea, igual buena onda de ella. Ya, pero espérate, entonces, ¿qué? ¿En qué quedaron? ¿En que la van a hacer o no la van a hacer? Tú lo dijiste, y si no digáis nada, y luego nos quiere comer a las dos juntas. Sí, bueno, pues claro, le dije. Incluso yo después le dije a ella, pues conversé con ella, le dije, ¿a ti te gustaría que pensaría? Y tú, si, no sé, pues él piensa en hacer un trío o algo así. Y me dice, me dijo, dime la fecha y la hora nomás. Ah, claro. No, ¿en serio? Te lo juro, rompe. ¿Así? Así, la fecha y la hora nomás, ¿cuándo? Care malo. ¿Y tú qué dijiste? Tarabo, ¿no? En realidad, lo he conversado con él. ¿Ya? Y le he dicho, yo estoy dispuesta, pero si... Pero después viene la réplica. ¿Cómo? O sea, lo hacemos con la cabra, pero después lo hacemos con un hombre. Ah, claro, lo hacemos. Sí. Claro. Sí. No hay que estar gozando con uno. Para lado y lado. Obvio. ¿Ya? Chuta, oiga, qué moderno todo. ¿Por qué confianza? No, moderno, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Esa es mi historia, Berrufi. Ya, pero espérate, entonces... ¿Qué aconsejas tú? Yo lo que le digo es que si usted está feliz, ¿qué me voy a meter yo? Sí, pues en realidad yo no le tengo celo a ella nada, ¿cachai? Ya. Pero yo le dije bien claro a él que si lo hacíamos con ella, después él tiene que aguantar lo que viene, ¿no? ¿Cómo aguantar lo que viene? O sea, después tenemos que hacerlo, él tiene que verme hacerlo con otro, no sé, pues cosa que no quede así como... ¿A un solo lado? Claro, que no quede ahí nomás él. Sí. ¿Ya? Sí. Sí, no, pues sí. ¿Qué pensáis? ¿Todo lo que está bien está mal? Yo encuentro que usted, si está feliz, ¿qué le voy a decir? Yo lo que yo opine da lo mismo. Lo que sí sucede cuando a mí me han llamado muchos que hacen la cosa es que después les queda dando vuelta la tonterita, po. ¿Ya? ¿Ah? Como que me voy a sacar en cara o yo a él, cosas así. O que la loca le diga, oh, está bueno el tonto este, y el tonto la hagan por fuera. Claro. ¿Entendí? Claro. Un juego entre las dos después. Claro, o sea, aquí cómo voy a decir tú que es cuando tú decís nomás. Claro, sí. ¿Ah? Sí, dijo al tiro que sí. Sí, dime la hora y el día. ¿Y cuándo lo van a hacer? Lo estamos planeando. ¿Ya? Lo estamos planeando. Pero igual tengo que buscarme un vino yo para después. Bueno, pero eso es tan fácil, pues, mi reina. Sí, en realidad. Sí, pues eso era. Lo difícil es la loca que salte la liebre, pues ya saltó. No, si ya le saltó el tiro. ¿Viste? Entonces, mientras sea una vez nomás, y dígale que ya, ok, cuando nos juntamos es esa nomás y después nos la hagan por fuera. Claro. Pero si ya dijo que sí, no se puede echar para atrás tampoco. Sí. ¿Ah? Así que váyale calladita nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es Solo por esta noche. Creo que nos hace falta ser capaces de arriesgar. Medias negras y perlas, no te pongas nada más. Que ningún adorno estorbe tu belleza animal. Un

Ya, compadre, lo que pasó, llegar a las 7 de ahí. Ya, pues, yo tenía mi una cervecita, que somos buenos para la cerveza, güey. Pues. Compadre, a las 7, la 8, la llamo, me dice, no, ya estoy llegando ya. Ya. Y llegó a las 9 de la noche a buscarme. Yo ya había llamado a mi compañero para que me sacara más temprano para poder aprovechar el ratito con ella. Nos fuimos, íbamos la micro, compadre, tomamos la micro y empezó a hacerme un show, a sacarme celos con mi ex señora. Espérate, ¿a sacarte celos con quién? Con mi ex señora, porque yo estoy separado hace más de 10 años. Que yo, mi señora le mando plata, a mi ex señora todavía, que me preocupo mucho del hijo, que todo, pues, bueno, los celos de la... Es que yo tengo buena relación de lejos, ¿no? Que ella está fuera de Santiago. Nos fuimos en la micro... ¿Pero por qué se enojó? Que no entendí. ¿Por qué te sacaba celos? ¿De qué? No sé, llegó con eso. Llegó enojado. Llegó haciéndome show toda la tarde. Desde las 9 que llegó, puta, se tomó la cerveza, compadre. Salimos del trabajo. Llegó mi compañero, lo fuimos al tiro a celebrar. Tomamos la micro y empezó con la tontera, pocona. De que mi ex señora me llama siempre a pedirme plata y yo le mando plata. ¿Sí? Ya... Ya, podíamos en la micro, toda la cuestión, compadre, a todo tarde en la micro haciéndome show, weón. Oye, pero el día del amor. Sí, weón, ya, pues caché, después lo fuimos ahí a mi cuña Maquena, po, por esos lares. Ya. Y me dice que tenía hambre. Ya, yo le dije, ¿qué querés comer? Me dijo, usted un poquito asado y unas patitas fritas para que la llevamos para arriba. ¿Ya? Un pollito al velador se quería comer. Exactamente. Ya, pues, y yo le dije... ¿Qué vamos a llevar? Ah, le dije, un champancito, vos. Ya, yo le dije, ya, compramos una botella de champán, ya, yo le dije, ya, entonces, adentro, pedimos otra. Ya, pues, ya, entramos, compadre, de la entrada del motel, por allá, ¿vale? Hasta el segundo piso, show, show, show. Show, pero ¿de qué show? ¿De qué? ¿Del mismo? ¿De los celos? Que la... Padre, me sacaba celos con una vecina de un trabajo donde voy a hacer, yo por ahí... Y que no, y que la otra que te miraba, que el otro día que cuando estuvimos juntos, porque me dejaste sola, porque tuve que salir sola, oh, y la otra. Oh, ¡ay, qué lata, loco! Compadre, entramos al motel como a las 11:30, 2:30 con show, compadre. ¿Cómo, show? Show, celos, tú, weón. ¡Oh! Ya, entramos a la pieza, compadre. Yo le digo... Vamos a parar esto, pido un fote de champán, con hielito, las copitas, toda la cuestión, ¿caché? Ya. Y yo me quedé incombinado. ¿Y qué? ¿Y no paró, digamos? Y siguió, pues, bueno. ¿Qué? Yo le dije, oye, está a casa y que se me quitaron las ganas de comer. Y me dice, claro, y vos con tu cuestión. ¡No! ¡Pero dale! ¡Oye, lo que va a meter el pollo sola ya! ¡Ya aquí tenía otro! ¡Dale! Oye, compadre, abrió la botella de champán, la que venía heladita, weón, de la botillería que compramos fuera. Weón, compadre, en 3 sorbos se mandó una botella de champán, pero hacia el seco, weón. ¿Caché? Ya, y con eso y dijiste, aquí estamos. Aquí la oye, compadre, yo dije el día del amor y aquí la vamos a pasar la raja, weón, compadre. Compadre, se terminó de tomar la botella de champán. Yo le dije, oye, flaca, aprovecha de comer porque después te puede hacerte mal. Ya, pues. Y me dijo, no quiero ni una tontera. Y le seguía, pues, le seguía. Le decía, no, pues claro, pues si tú con tu, como tú tenías buena relación con tu ex señora y la otra vecina que te miraba el otro día cuando estabas haciendo el jardín, que no te dejaba de mirar, ¿tú? Oye, le dije, oye, Blanca, que la señora nunca. Oye, pero qué onda la loca. Oye, compadre, yo tampoco lo entendía mucho, compadre, pero más adelante... Ya supe por qué estaba tan brava, weón. ¿Qué? Mira, pero espérate, se tomó una botella de champaña y que quedó curado, ¿no? Ah, tómate una botella de alcohol. Claro, por eso te digo, loco. Ya, pues, compadre, y aparte si yo me había tomado ya, eran como las 12:30 todo esto. Yo me había comido un poco de pollo, y me tomé un combinado. Ya, ya, y me miraba con una cara enojada, ¿no? Y yo le decía, oye, saca, aprovecha de comer. Ya, pero relaja la vena, vos loca, oye, ¿sabes? Me recosté en la cama, güey, me recosté en la cama. Y seguía, compadre, con la tontera. Después me dijo, claro, ¿sabes qué más me dijo? Nosotros nos teníamos que haber venido. Bueno, vámonos entonces, así que vámonos. No, tío, espérate, ¿cómo vámonos si todavía no habían hecho lo que iban a hacer todavía, por loco? Nada, pues, compadre, nada. Yo estaba recostado en la cama, yo estaba recostado en la cama y la veía sentada y ahí, compadre, con la botella de champán, güey. Espérate, a la una, ya le dio los 5 minutos, me dijo que era una cerveza. ¿Puedo pedir una cerveza? Ya, pide una cerveza. Le pedí la cerveza. Y aparte yo me pedí otro combinado. Ya me llegó el combinado a la una, compadre, me lo mandé a hacer con yo la weá. Ahí yo ya estaba agotado. Me lo mandé al seco y le digo a la chiquilla, está mi otro tiro, ya. Compadre, ya todo esto, nada, pues loco, nada. No lo vamos a hacer la ropa, nada, y seguía la pelea. Seguía la misma tontería. Oh. Oye, le dije, oye, pero ¿qué tenías? Pues, si no querías venir, ¿por qué no me dijiste? Mejor lo íbamos de vuelta. Y ella me dijo, sí, teníamos que irnos de vuelta, pero ya es muy tarde para mí, para mí. Y dije, bueno, tú voy a dejar la casa en el auto. ¿Cuántas veces te pagaba auto para irte para la casa? No, ya quedamos un rato más. Ya nos quedamos un rato más, compadre. Y lo empezamos a sacar la ropa, toda la cuestión. Oye, pero oye, ya se había acabado el día del amor y todavía no te tocaba, papi. Nada, compadre, ni un beso, ni un beso, ni ninguna felicitación, ni nada. Gracias por el invitado, nada, loco, nada. Solamente copete. Y sacándome a mi ex señora y que mi otra pareja y toda la tontera por la vida y por haber, compadre. ¿Ah? Pero esto ya eran las 2:30, compadre. Se saca la ropa, se recuesta, me queda mirando así de lado y me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, ¿a qué crees que venimos? Me dijo, pero oye, pero si la tomamos un vasito, una copita de champán, ya después que había abierto la segunda, nos seguimos una copa de champán. Oye, el carrete funao, loco. Ya, oye, pero en todo como las 2:30, compadre. Y todavía y digo, naga la pirinaca. Nada, compadre, nada, ahí acostaditos los dos, en la mejor cama, güey, y nada, güey. Y de repente me da por, ya, pues lo entró ya la tonterita, ya, de hacerse cariño, como las 2:30. Y empezamos, ¿ya? ¡Reciencito! Claro, reciencito, a las 2:30, imagínate, con las 2 botellas de champán, casi 3 combinados encima, más la cerveza. Está ahí nuevo. Claro, compadre. ¿Cuánto me duró? 10 minutos, compadre. 10 minutos, y no alcancé a acabar. Ya. Ella dijo, no, que estaba fatigada, que no siguiéramos, que estaba, no, que no podía más. Compadre, te lo prometo, no pasaron 10 minutos, nada, así. Y me dice, ah, me quiero ir a bañar. Ya, le dije, ya va a bañar. Compadre, se va a bañar y me dice, pues, pedimos otra cervecita, ya pide la otra cerveza. Ya estarían 2 cervezas más 2 botellas de champán, compadre. Ya, y me trajeron otro combinado para mí. Oye, pero fueron a puro tomar. Oye, loco, fuiste a puro tomar ahí, por loco. Puta, compadre, sin más, no te digo. Ya, a tres eran las 3 de la mañana. Se me quedó dormida, mamá. Raja. Ni 10 minutos del día del amor, loco. A las 3:00 se me quedó dormida. Y yo me quedé despierto. Y yo decía, ¿por qué tanto celo? ¿Por qué tanto recelo conmigo? ¿Por qué no quería nada conmigo? Y caché que de repente así estaba viendo tele, le puse esas pequeñas películas esas de monito que eran. Y veo el bolso de ella, compadre, y lo abro, el celular. Yeah. El celular, compadre, le busco las llamadas, todo, y los mensajes. No sé qué me puedo ver los mensajes. Ya los mensajes que decía. Feliz día, a las 9:00 a.m. se lo mandaron. Feliz día, mi amor. Te mando un besito donde más te guste, en tu cocina. No, espérate, ¿y no era tuyo el mensaje? Te estoy diciendo. ¿Y qué? ¿Le mandaron un mensaje en tu boquita? Claro, en tu cosita. En tu... tu cosita. De beso en la chauchera, se fue la lágrima. Mira, imagínate, güey. Y aparte de eso, yo podía otro mensaje. Sigo buscando en la extra de los mensajes. Un mensaje para... Decía... Mi amor, antes que yo... Otro número, otro mensaje decía, mi amor, antes que te vayas, antes que yo me vaya, ¿podrías pasarme a darme una despedida de esas lindas que me das? Cacha, güey. otro mensaje, y no quería una despedida, dijo el oso. Cachayo, no, imagínate el día del amor. Y yo con ella llevamos casi 4 años, weón. ¿Qué fue? La loca, con razón llegó enojado. Claro, pues si la había matado las pasiones, tenía show por otro lado, po, weón. ¿Cachai? Ya todo esto ya estaba durmiendo, po, weón. ¿Ya? Y voy, yo me acuesto al lado de ella, la muevo y le empiezo a leer los mensajes. Y decía, y ella cuando reacciona, ah, ¿qué pasa? Sí. Hoy le están mandando un besito en la chauchera, dijo el oso. Cacha, loco. Y va y se para enojar, loco. Y me dice, ¿qué pasó? Mira, ¿te gustan estos mensajes? Y se los leí 2 veces. Oh. Y va y se sienta en el sillón que está frente a la cama y se los vuelvo a leer. Se los leí 2 veces más. Y ahí pues, con lo que queda de la botella de champán, paja para adentro. Y otra cerveza más no la llamo. Oye, cuando queráis te encargamos de organizar la fiesta. Y aparte de eso, ¿Y quién era el loco? Eran primos y amigos de ella. Según ella, el mensaje que se lo habían mandado a ella era de un amigo de hace años. Yo le dije, oye, pero yo a ninguna amiga yo le mando mensaje así. A ninguna persona le mando un mensaje. Y me dice, no, pero ¿y cómo tú con tu...? Y ahí me salió de nuevo la tontera de mi señora. Y yo le dije, ¿para qué me sacas mi señora? Si tú tenías otro, o dónde ir, en otro lado, ¿por qué no me decís? No te cuesta nada decir, no, ¿sabes que no puedo hoy día o algún cagüín? ¿Cachai, compadre? Y hasta esto quedó la embarra toda la noche y ya de ahí ya no, nada más. Puro copete, compadre, seguimos con el copete. Ya, a las 5:30 de la mañana... Ya, párala con la funa, por loco, párala con la funa, ya me tenís, pero ya... A las 5:30, compadre, me voy a bañar. Compadre, cuando salgo, compadre, no haya nadie en la pieza, weón. La comadre, ¿sabes qué? No sé en qué momento. Todo se cuestiona y se fue, weón. No, venga, weón. Así va, compadrito. Así me fue el día del amor. Y eso que estoy terrible enamorado de la mina, weón. Así fue todo el día del amor que tuve, weón. Y según ella, después, los días después, un padre me dijo, oye, pero si yo esperaba mensajes, estoy bueno, y entonces, si tenía amigos que te mandan mensajes así, ¿para qué crees que andáis conmigo? Y espérate, ¿y vos todavía andáis con la loca? ¿Para qué te cuento que sí? ¡Oh, lo que tienes de tonto, papito, lo tienes de pavo! ¡No! Imagínate, pobre. Pero vos creéis que eran de los primos los mensajes. ¿Cómo te dieron vuelta la tortilla de una loca así de histérica, loco? ¡No! Yo creo que te la estaban haciendo y vos estáis ahí de pavo nomás. ¡Sálgase de ahí! ¡Esto es Para Amar! Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.